Your DJ's in the mix. Your DJ's in the mix. Live, Los Angeles, California.

hacer gárgaras boca abajo. Thank you.

gacho que un día te defraude, en quien tú creías que desilusión. Que se ponga el saco al que bien le quede y que se analice su forma de ser. Tengo todas las tallas de todos colores, aquí está el costal, vengan a escoger. Adiós para siempre me voy, alma mía, has destrozado toda mi ilusión. Vagando en las noches, las horas me paso pensando, pensando lo triste que estoy. Mi hogar lo frecuento con mucho retraso, camino, camino, no sé a dónde voy. Tal vez sea en tu busca, siguiendo un fantasma, sabiendo que nunca lo voy a alcanzar. Tal vez caminando se fastidie mi alma y podré olvidarte y al fin descansar. Y esta va para el toro del rancho La Laguna Seca. Él es Ricardo González y buen provecho, pariente. La noche está triste, la selva ya gris. Culiacán, tierra hermosa y florida, me recuerdo de tu catedral y al altar de la Virgen Morena. Hasta la lomita subía yo a pasear. Flores bellas habrá en todo el mundo, pero no como en mi capital. Pa' mujeres más lindas mi tierra, grito con orgullo y punto final. Culiacán es tu nombre completo, Sinaloa tierra de apellidar. Tienes parques donde ir a pasear, tus plazuelas y tu bulevar. También tienes a tu tierra blanca, por su fama la recordarán. Tus paseos por el malecón, ay qué lindo es todo Culiacán. Tus mercados se visten de gala y tus tiendas se ven con amor. En tus cines y centros de bailes vemos las estrellas y rosas en flor. Tus valientes son hombres completos y tus damas son rosas de honor. Es orgullo para Sinaloa el que allí se respete el amor. Las metrallas te han entristecido por los lutos que a diario se ven. Lindas hembras vistiendo de negro ruegan por las almas que encuentren el bien. Pero no te entristezcas mi tierra, que la vida debe proseguir. Si unos mueren otros van naciendo y al final toditos vamos a morir. Voy a cantarles al estilo Sinaloa, con la tambora se alienta el corazón. Voy a tomar mezcal de la palma sola, para calmar un poquito mi pasión. Vivo pensando en amores que he tenido, y la nostalgia se abraza de mi ser. Por donde quiera me juzgan un perdido, En la Espinapa jugué con dos amores, en el Rosario la vida disfruté. En Mazatlán aumentaron mis pasiones, de Culiacán la más linda enamoré. Ilusionado me fui para Guamúchil, pero en Guasave la suerte me falló. Aunque los mochis no tuve ni un cariño, Popolobampo amores me brindó. Soy el errante que vaga por la vida. Soy como el pájaro prieto que en las cumbres me mantengo. Soy como el pájaro prieto que en las cumbres me mantengo. Las palabras que me diste en el corazón las tengo. ¿Cómo no me las cumpliste? Mi amor es como el conejo, sentido como el venado. Mi amor es como el conejo, sentido como el venado. Desde que probé las uvas me gustaron las morenas como las uvas son dulces, yo creí y así eran ellas y así las compré. Y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real, porque el tiempo de ellas está muy pasa corta de él. Mejor racimo y así las compré y las voy a dar a cuatro por medio y a dos por un real, porque el tiempo de ellas está muy fatal. Indita mía, si no me quieres, si no me quieres, ten compasión. Mira que el hombre que te idolatra se encuentra herido del corazón. Soñé que un ángel su amor me daba y que yo en cambio mi amor le di. Ella juraba A todos sin alma. Thank you. Y esto pasó por allá en Sinaloa, ¿verdad, compadre Lombardi? Y era que no estoy mintiendo, sí, señor. Quiso jugar con la muerte y sucedió una tragedia. Esto que sirva de ejemplo, decía don Joaquín Rivera. Lo que le pasó a don Pancho puede pasarle a cualquiera. Tocaban las golondrinas cuando iban bajando el féretro, y cuando abrieron la caja todos se soltaron riendo. Más cuál sería su sorpresa que don Pancho estaba muerto. Cuando te conocí, el corazón me diste. Quiero saber las causas, ¿por qué me aborreciste? Quiero saber las causas, ¿por qué me aborreciste? The, that's all, folks.